Y mi relación con la escritura empezó escribiendo cositas, como fragmentos, como pequeñas cosas filosóficas, entre comillas. Ese fue. Ya escribía poemas, pero como adolescentes, como una cosa que no la recuerdo como sentarme a escribir, sino que salían. Pero ya cuando empecé con esos fragmentos de filosofía, era francamente sentarme a escribir en un escritorio con una sensación de, ah, bueno, esto es algo, ¿no? Y bueno, de ahí, a partir de ahí, ya sí vino de a poco la poesía como algo más serio. Pero empezó por ahí.